Hebreos 1, del versículo 1 al 4, vamos a darle lectura. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Quiero hacer un pequeño resumen, ok, de lo que hemos visto. Ya hemos visto tres enseñanzas acerca de la superioridad de Cristo. Hoy es la cuarta enseñanza que nos revela la Escritura de Cristo superior. Amén. Y vimos que Dios habló muchas veces. ¿Cuántas veces habló Dios? Y de muchas maneras. ¿De cuántas maneras habló Dios? Habló muchas veces y de muchas maneras. Pero en este último tiempo nos ha hablado por medio del Hijo. O sea que si nosotros analizamos y le metemos, como dicen, cabeza a la cosa, si nos esforzamos a pensar un poquito, Dios solo habla por medio de ¿quién? De Cristo. Y vimos que Cristo era superior a todos los profetas y seguirá siendo superior a todos los que se digan ser profetas. Si Cristo es superior a los profetas, si Cristo es superior a todos los que dicen que hablan en el nombre de Dios, ¿usted a quién quiere escuchar? ¿A quién quiere escuchar? A Cristo. ¿Y dónde está la voz de Cristo? Dice la Biblia que nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la que está escrita. El domingo pasado, en el programa Séptimo Día, dieron un programa acerca de cómo gente fue estafada en algunas iglesias porque le creyeron a sus pastores. Eso de que Dios me dijo es muy peligroso, hermano. Le hago una pregunta. Si usted cree que Dios me habla a mí y pone esa fe ciega de que Dios le habla al pastor, y yo le digo, venda su casa porque Dios me dijo y deme el dinero, si usted no lo hace, ¿a quién está desobedeciendo según este concepto? A Dios. Entonces mire cómo esto se vuelve y se torna de peligroso. Hay en grupos donde todas las decisiones de las personas las toman la palabra quisque profética. Usted tiene que abandonar el trabajo, tiene que dar tanto, tiene que hacer esto, o no puede viajar, o no puede hacer esto porque Dios no me lo mostró, o Dios me mostró que no lo hiciera. Entonces, tenemos que ver que Dios solamente habla por medio de Cristo. También vimos que Cristo es el heredero de todo, que Cristo es la imagen del Dios Padre y que Cristo es el sustentador de todo. Hoy vamos a ver en el versículo 3 la parte B, donde dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué hizo Cristo? Efectuó la purificación de todos nuestros pecados. En la versión Reina Valera de 1909 no aparece la palabra purificar, sino la palabra purgar. O sea, en la versión de 1909 dice que Él efectuó la purgación de todos nuestros pecados. Si los católicos leyeran bien este versículo, se darían cuenta que la doctrina del purgatorio es una doctrina muy errada. Para los católicos, para que sepan, ¿no? Para los católicos el purgatorio no es una segunda oportunidad. El catecismo católico en la pregunta 1032 dice que el que muere en Cristo, mire que no está hablando de impíos para la iglesia católica, ellos dicen en la pregunta 1032 de su catecismo, el que muere en Cristo pero no perfectamente purificado va a un lugar a purgar sus pecados. La pregunta es, si alguien muere en Cristo y no está perfectamente purificado, ¿qué están diciendo ellos? Que la obra de Cristo no fue perfecta. Que la ofrenda que presentó Cristo no fue ¿qué? Perfecta. Y que no alcanzó. La doctrina del purgatorio es una blasfemia a la obra de Cristo. Que alguien diga que la obra de Cristo no fue perfecta y que lo que Cristo hizo para purificar nuestros pecados y para purgarlo no fue perfecto, hermano, es una total blasfemia, porque Cristo en la cruz dijo: consumado es, totalmente completa mi obra. Todo lo que le debían al Dios Padre por sus pecados ha sido pagado. El sistema de purificación judío, aquí lo que va a hablar es que el sistema de purificación judío no alcanzaba. Cristo es superior a todas las ofrendas que pudieron haber presentado los judíos. Cristo es superior a todo lo que los hombres pueden hacer para pagar por uno solo de sus pecados. Hay gente que todavía piensa que la salvación es por obras. Mientras la Biblia dice que la salvación es por gracia. Si fuera por obras, absolutamente todos nosotros estaríamos condenados. ¿Quién de nosotros puede hacer una obra perfecta? Nosotros por naturaleza somos orgullosos. Les quiero mostrar un versículo. Y usted me va a decir si este versículo es la realidad de nuestras vidas. Miren el Proverbio 29:1. Ahorita les voy a mostrar cómo era el sistema de purificación de los judíos y cómo Cristo es superior a eso. Cómo Cristo es superior a todas las ofrendas que pudieron haber presentado. Y cómo esas ofrendas no alcanzaron para limpiar los pecados. En cambio, Cristo limpió todos, absolutamente todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Amén. El Proverbio 29, versículo 1, nos revela un poquito lo que somos nosotros. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrado y no habrá para él medicina. El hombre que reprendido endurece ¿qué? La cerviz es el cuello. En otras palabras, el hombre que reprendido no es capaz de aceptar sus errores, no habrá medicina para él. Vamos a ver si no es un reflejo de nosotros. Nosotros pecamos, fallamos en algo, nos enojamos, cualquier cosa. Y ejemplo, a nosotros los hombres nos reprende la esposa, pero mi hijo, mire lo que está haciendo. ¿Qué hacemos? Nos humillamos. Sí, mi amor, tienes razón. Tengo que ir a orar, tengo que ir a pedirle perdón al Señor. ¿Sí hacemos eso? ¿O decimos, oh, usted es perfecta, pues? ¿Qué se ha creído? ¿O no somos así? ¿Nos reprenden? Y en vez de humillarnos, ¿qué hacemos? Nos enderecemos. ¿O no somos así? Nosotros a nuestros hijos los castigamos. Y a veces ablandarlos, ¿qué hacen ellos? Pecan más. ¿Por qué pecan? Porque se enojan, patalean. Es difícil ya cuando los muchachos van creciendo y uno corrige sus obras pecaminosas, que ellos la reconozcan, siempre van a tener una justificación. Siempre. Ya cuando pueden hablar. Les pega uno. Pero es que papá, tú no me entiendes, es que esto y que lo otro. Y no somos capaces de reconocer. En vez de ablandarnos, en vez de humillarnos, ¿qué hacemos? Nos enderecemos. No nos humillamos. Si creáramos una película cristiana, el título sería Duro de Humillar. ¿O no es así? Y si no nos gusta el título, sería Duros de Reconocer Nuestro Pecado. Y como siempre tenemos a quien echarle la culpa, eso lo heredamos de Adán. Cuando Adán pecó y Dios lo llamó a cuentas, ¿qué dijo Adán? ¿A quién le echó la culpa? No. Lean bien y verás que no le echó la culpa a la mujer. La mujer que me diste. Si no me la hubieras dado, todo estaría bien. ¿A quién le echó la culpa? ¡A Dios! Después, lógicamente, recae sobre la mujer. Y Dios le dice a la mujer, ¿qué hiciste? ¿Y la mujer qué dijo? ¡La serpiente! Y Dios le dice a la serpiente, ¿y la serpiente hubiera encontrado a alguien ahí? Le echa la culpa a alguien. Pero así somos nosotros. Todos tienen la culpa menos nosotros. Y eso es lo que ha inventado la iglesia cristiana hoy en día. Hoy en día nadie tiene la culpa de sus pecados. Son los demonios. No, pastor, es que un demonio de adulterio. ¿Cuál demonio de adulterio? Es usted, sus pasiones pecaminosas. No, es que el demonio de mentiras me hizo decir mentiras. ¿O no somos así? Y si no le echamos la culpa a los demonios, se la echamos al pasado. No, es que yo soy así porque no tuve mamá. Porque mi mamá me dejó desde chiquita y por eso yo soy así. O yo soy así porque mi esposo me abandonó. Le echamos la culpa a todos menos a nosotros. Imagínese, hermano. Ahí es donde la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, porque somos tan duros para reconocer nuestro pecado, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, si no fuese por la gracia de Dios, usted y yo no seríamos salvos. No podríamos hacer nada para purificar nuestros pecados. Les voy a mostrar un versículo. Ahí mismo en Proverbios. En el capítulo 20. Vamos a ver la pregunta que nos hace este versículo. Proverbios 20, versículo 9. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Limpio estoy de pecado? ¿Quién podrá decir, hermanos? Búsqueme uno. Búsqueme uno que haya podido limpiar su corazón y que diga, limpio estoy de pecado. Los judíos que se jactaban de una moralidad impresionante, para ellos, ellos eran los super, parecen a los cristianos modernos, igualito. Nosotros pensamos que somos lo único. Un día traen a una mujer sorprendida en adulterio, ¿se acuerdan? Y ellos le presentan a Jesús a esta mujer. Lo más seguro es que la habían tapado, ¿no? Con una sábana o algo. Y le dicen al Señor, Señor, Moisés dice que a tales mujeres tenemos que apedrearlas. ¿Tú qué dices? ¿La apedreamos? Lógicamente, pues era una palabra tentadora. Si Cristo dice no la apedreen, dice está quebrantando la ley de Moisés. Si dicen apedreenla, dice ¿y dónde está el amor que él predica? ¿Dónde está la salvación? ¿No vino a salvarnos de los pecados? Pero Jesús no se afanó a contestar. Hubiésemos sido nosotros, botamos las palabras, ¿no? Y la Biblia dice que el que ahorra sus palabras es contado como hombre sabio, porque en las muchas palabras no faltará el pecado. Y nosotros sí hablamos de más, ¿o no es así? ¿Sí o no? Nosotros, ahí es donde la Biblia dice que el hombre que pueda controlar su lengua es hombre perfecto. Pregunto, ¿quién puede controlar la lengua aquí? ¿Ninguno? ¿Todos ofendemos en palabras? Muchas veces. Hubiésemos sido nosotros, hermanos. ¿Por qué me tientan? ¿Qué se han creído? Bueno, así como somos. Pero Jesús hizo silencio. Pero como insistieron en preguntarles, Él dijo, el que esté libre, en otras palabras, el que crea que no ha cometido pecado, el que esté seguro que no ha hecho mal alguno, tire la piedra. Porque todos los pecados son dignos ¿de qué? De muerte, todos. Ay, pero una mentirita. Ahorita les muestro un versículo y verás que habla de que los que mienten van a la muerte. Y por eso les digo, no es por obras. Porque todos aquí hemos mentido y seguimos mintiendo. Como insistieron en preguntarles, les digo, tiren la primera piedra si están libres de pecado. ¿Y qué pasó con ellos? Dice que acusados por su conciencia, empezaron a tirar las piedras, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. O sea que la vejez es símbolo de experiencia. ¿Experiencia en qué? En pecado. O sea, entre más años tengamos, más experiencia tenemos en pecar. Y ninguno pudo tirar la piedra. Y ellos se creían justos. Ellos creían que eran perfectos por ser judíos. Pero vemos, hermanos, que cuando verdaderamente somos confrontados con la palabra de Dios, nos damos cuenta de que somos los más terribles de los pecadores. Y por más que hayamos tratado de dejar pecados, y por más que hemos tratado de hacer cosas para limpiarnos, no hemos podido. ¿O sí? Antes, entre más tratemos de limpiarnos, humanamente hablando, ¿no?, en nuestras fuerzas, más nos ensuciamos. ¿Se han visto que cuando un muchacho falla en su cuaderno y escribe algo mal con lapicero y quiere borrar, qué pasa? ¿Mejora o empeora el cuaderno? Así nos ha pasado a nosotros. La Biblia dice que las ofrendas que hacían los judíos cuando las presentaban, eso lo que hacía era que trajeran memoria del pecado. O sea, cada ofrenda que ellos presentaban, antes eso les traía ¿qué? Memoria. Para los que piensan que las mentiras no son peligrosas, ya que está en Proverbios ahí 20, mire el 19, el versículo 4, el versículo 5. El testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras no escapará. El versículo 9. El testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras perecerá. El versículo 22. Contentamiento a los hombres es a los hombres hacer misericordia. Pero mejor es el pobre. Y bueno, y les sigo leyendo. Por allá el capítulo 20, versículo 17. Sabroso es al hombre el pan de mentiras. Pero después su boca será lleno de ¿qué? De basura. El cascajo es las cáscaras que sobran. Imagínense, bueno. Y podemos seguir leyendo por allá el Apocalipsis 21:8 dice que a los cobardes, a los incrédulos, a los que aman y hacen mentira, tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Qué esperanza hay para nosotros? ¿Quién de nosotros no ha hecho pecado? ¿Quién de nosotros queriendo limpiarse se ha ensuciado más? Entonces, aquí es donde entra la superioridad de Cristo. Aquí es donde vemos que la obra de Cristo es tan superior a todos los sacrificios que pudiéramos presentar y que presentaron los judíos, que solo por su obra todos nuestros pecados fueron ¿qué? Purificados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, vuelva a Hebreos capítulo 1. Bueno, Hebreos capítulo 9. Quiero que leamos el capítulo 9. Vamos a leer desde el 11, capítulo 9, 11. Hoy quiero hablar de Cristo como la ofrenda superior. ¿Ok? Como el sacrificio superior. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Su redención es por un momento? Mire, usted llegó el tiempo en que nació de nuevo, en que Cristo llegó a su vida, en que todos sus pecados fueron perdonados. Pero resulta que usted al otro día pecó o al rato pecó. ¿Perdió la redención? ¿O la redención es? Dice eterna redención. No fue condicional. Bueno, yo lo redimo, pero si ustedes pecan, pierden. Y si bien perdón, vuelvo y se la doy. Y así sucesivamente hablando. O sea, la redención fue eterna. Y el perdón de nuestros pecados fue total y completo. O sea, ninguno de sus pecados se quedó sin perdonar. Ninguno. Ahorita lo vamos a ver. Dice que todos nuestros pecados fueron ¿qué? Purificados. Todos, absolutamente todos los pecados de mañana. Con esto no le estoy diciendo que se entregue al pecado. Porque también les he enseñado qué pasa cuando un cristiano peca o no. ¿Qué pasa cuando un cristiano se entrega al pecado? El padre al hijo que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. ¿Qué va a recibir un cristiano que se entregue al pecado? Disciplina. Pregúntele a David qué dijo en el Salmo 32. La mano del Señor fue ¿qué? Sobre mí. La Biblia dice que Dios nos castiga para no condenarnos con el mundo. O sea, si usted y yo nos entregamos al pecado, vamos a recibir la disciplina y la corrección del Señor. Porque el que es hijo va a recibir ¿qué? Disciplina. Si usted no recibe disciplina, considérese en peligro. Posiblemente no se ha arrepentido verdaderamente. Seguramente no se ha encontrado con Cristo. Porque la Biblia dice que si se os deja sin disciplina, no sois hijos, sino ¿qué? Bastardos. Y un judío o las culturas de esa época sabían que es un bastardo. ¿Un bastardo es un hijo de qué? De fornicación. O sea, el hijo que un hombre tenía fuera de su hogar, ¿qué era? Un bastardo. Por eso lo peor que a uno le podían decir hace años es, usted es un bastardo. Pues eso era ofensivo. Entonces, con esto no estoy diciendo que usted se vaya a entregar al pecado. Si usted es hijo de Dios y se entrega al pecado, ay, ay, ay, la mano de Dios va a ser sobre usted. Y hermano, y si la mano de un papá pesa, imagínese la mano de Dios. ¿Cuántos recibieron aquí castigo de sus padres? ¿Qué hace el castigo? ¿Ustedes saben qué hace el castigo? ¿Quieren que les muestre qué hace el castigo en el corazón humano? Para que no se atreva, hermano, no se atreva a desobedecer a Dios y dejar sin castigo a sus hijos. Se los voy a mostrar. Ya vamos a seguir leyendo ahí Hebreos 9, que lo estoy leyendo. Pero vuelvo a Proverbios. El Proverbio 22:30. Dice, los azotes, Proverbio 22:30, los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo, ¿qué hace el castigo? Purifica el corazón. Si usted se entrega al pecado, Dios lo va a castigar. 20:30, perdón. Me equivoqué, 20:30. Sí, perdón, pues me equivoqué. O no me puedo equivocar, ¿sí ve? ¿Qué dice el 22:30? Los azotes son medicina para el malo. Y el castigo purifica el corazón. O sea, que si usted se atreve a pecar contra Dios deliberadamente, Dios lo va a castigar. Amén. Para coger ese corazón malo y rebelde y purificarlo. Aquí no estoy hablando de las purificaciones de los pecados, estoy hablando de la purificación del corazón, porque todos nuestros pecados por la obra de Cristo fueron ¿qué? Purificados por el sacrificio de sí mismo, purificó todos nuestros pecados. Eso es lo que dice Hebreos 1:3. Entonces sigamos leyendo. No por su propia, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Si ustedes miran muy bien la Biblia habla de que la redención es eterna y que la vida que Dios nos da es ¿qué? ¿Y la vida que Dios nos da es qué? Eterna. Hay cristianos que mantienen con miedo, que piensan que su salvación se va a perder. Mientras yo veo en la Biblia algo que se llama la seguridad de la salvación, que usted y yo no debemos temer. Si la obra de Cristo fue completa en la cruz, usted y yo estamos seguros. ¿Amén? ¿Sí lo puede creer o no lo puede creer? ¿No dice la Biblia que estamos en las manos del Padre? Y que nadie nos arrebatará de Él. ¿Se acuerdan que la Biblia dice eso? En Juan 10, versículos del 26 al 28. Y habla de que lo que Cristo nos dio fue vida eterna. No fue una vida condicional de momento, fue una vida eterna. Y el versículo 13 dice, porque si la sangre de toros, aquí está hablando del sistema de purificación de los judíos, ellos ofrecían becerros, ofrecían toros, ofrecían machos cabríos, tenían un sistema de la purificación que se llamaba el rito de la purificación, que cogían agua limpia, le echaban la ceniza a una becerra que quemaban y la echaban y purificaba a los inmundos. Dice así, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará a Dios vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mire que la sangre de Cristo nos limpia aún ¿qué? Las conciencias. ¿Purifica qué? Todo nuestro ser. Todo. O sea que lo que Cristo hizo fue superior. La Biblia habla de que todas las cosas que hacían los judíos con su sacrificio eran sombra de lo que habían de venir, porque ninguno de los sacrificios alcanzó a satisfacer al Padre. La Biblia dice que es ofrenda y sacrificio, Dios ya no quería más y tuvo que enviar a Cristo a morir por nosotros. Un ejemplo de esto, Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu primogénito, ofrécemelo en el holocausto, ofrécemelo como ofrenda por tus pecados. ¿Se acuerdan? Eso está en Génesis capítulo 22. Y Abraham tomó a su hijo. Dice la Biblia que Abraham estaba seguro de que Dios se lo iba a volver, porque a través de él le había hecho las promesas. Y dice que Dios era poderoso aún para levantarlo de los muertos. Si Dios me lo pide, yo lo sacrifico y Dios me lo va a volver. ¿Por qué? Porque Dios me prometió que a través de él me iba a dar la descendencia. Abraham subió al monte. Pero antes de subir, le dice a los siervos: espérenme aquí, yo y el muchacho iremos, sacrificaremos y volveremos. Él sabía que iba a volver con su hijo. Cuando iban en el camino, como un buen padre guía a sus hijos en los caminos de Dios, ya Abraham le había enseñado a su hijo lo de los sacrificios. Le había dicho: mire, por más que nosotros hagamos, no alcanzamos a pagar por nuestros pecados, entonces la manera en que Dios dejó para perdonar nuestros pecados es sacrificando. Cuando iban en el camino, su hijo, no sé cuántos años tendría, dicen algunos expertos que tendría entre 13 y 14 años, y le dice el niño: papá, llevamos leña, llevamos para hacer fuego, llevamos hasta la soga para amarrar al cordero. ¿Y dónde está el cordero? Lo que él no sabía es que el sacrificio, ¿quién era? Él. Pero Abraham le dice algo, que usted nunca se va a poder olvidar de esto. Abraham le dijo a su hijo: Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Lo que significa Jehová Jireh, muy mal usado hoy en día. Jehová Jireh, Dios te proveerá. No. Jehová Jireh no significa Dios te proveerá. ¿Sí sabían eso? Jehová Jireh significa Dios se proveerá. Eso significa Jehová Jireh. Por eso está dicho: en el monte de Jehová será provisto. ¿Provisto qué? El sacrificio. Dios se proveerá de cordero. ¿Y cuál era el cordero que Dios iba a proveer? Sabiendo que ninguno de los sacrificios de los judíos iba a alcanzar para purificar todo el ser de la persona, el cordero que Dios iba a proveer era ¿quién? Jesucristo. Entonces, cuando usted vuelva a decir Jehová Jireh, no es Dios me proveerá. Jehová Jireh es ¿qué? Dios se proveerá. Léalo bien clarito en Génesis 22 y se da cuenta que eso es lo que dice la Biblia. ¿Sabe por qué nos engañan tan fácil? ¿Por qué nos han engañado con un evangelio material que todo lo de esta tierra Dios te proveerá? No te preocupes, Dios te proveerá casa, Dios te proveerá dinero, Dios te proveerá Jehová Jireh. ¿Sabe por qué le han mentido tanto tiempo a usted? Y no estoy hablando de que Dios no sea capaz de darnos, porque Dios nos ha dado sustento y abrigo. Dios hasta ahora nos ha sostenido. Dios no se ha dejado sin testimonio, enviándonos lluvia a su tiempo. ¿Para que qué? Para que crezca la semilla y dar pan al que come. Dios no se ha dejado sin testimonio. Dios nos ha sustentado hasta este día. Miren las aves del cielo. Recogen en granero, trabajan, pero mi Padre Celestial, ¿qué? Las alimenta. Ninguno de nosotros puede decir que Dios no nos ha provisto. Sí nos ha provisto. Pero en cuanto a Jehová Jireh, es la provisión de Dios para sí mismo. Porque ninguno de los sacrificios del Antiguo Testamento, ninguno de los sacrificios del Antiguo Pacto, ninguno de los sacrificios que podían presentar los judíos, ninguno de los sacrificios que pueda presentar alguien, iba a satisfacer la ira de Dios. Porque nos convenía que esa ofrenda tenía que ser perfecta. Y la única ofrenda perfecta, ¿quién fue? Cristo. ¿O no se acuerdan del ladrón que fue crucificado al lado de él? Cuando uno le dijo: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y le dice el otro: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Este ningún mal ha hecho. Nosotros a la verdad estamos aquí por nuestros pecados, por los males que hemos hecho, pero este ningún mal ha hecho. Jesús, ¿qué mal cometió? ¿No dice la Biblia el justo por los injustos para llevarnos a Dios? ¿No dice la Biblia el que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado? Jesús fue perfecto. Jesús no cometió ni un pecado. El ladrón de la cruz dio testimonio. Pilato dio testimonio. ¿Qué dijo Pilato? Cuando lo acusaban, crucificarle. ¿Y qué dijo Pilato? Ningún mal ha hecho, ninguno. ¿Sabe por qué las ofrendas no alcanzaron? Porque de alguna y otra manera, esas ofrendas no eran 100% perfectas. Pero Cristo es la ofrenda, ¿qué? Perfecta. Por eso su sacrificio alcanzó para el perdón de los pecados y para la purificación de los pecados de todos nosotros. Y esa sangre de Jesucristo aún ha limpiado nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo por los siglos de los siglos, hermano. Amén. Cristo murió por usted para que se haga el bonito en esta tierra, no. Cristo murió para que usted le sirva. ¿Amén o no amén? ¿Le va a servir o no le va a servir? ¿A medias tintas o con todo el corazón? Bueno, espero que sí. Dice que Él se entregó por el sacrificio de sí mismo. ¿Qué tuvo que haber sacrificado? Miren el versículo 23, estamos en Hebreos 9. Vamos al versículo 23. Quisiera leer mucho, mucho más. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismos con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. ¿Cuántas ofrendas tenían que presentar en el antiguo pacto? Muchas. ¿Cuántas ofrendas se presentó para quitar el pecado de nosotros? Una. ¿El sacrificio de quién? De Cristo mismo, hermano. Y saben, nosotros somos malos creyentes, nosotros somos malos seguidores de Cristo. Nosotros, entendiendo esto, hermano, deberíamos de entregarnos a Cristo con cuerpo, alma y sombrero. El miércoles jugaba el mal llamado Glorioso Deportivo Cali, ¿no? Jugaba con un equipo peruano la Copa Suramericana. A eso de las 2 de la tarde yo había salido a hacer una diligencia. Y voy pasando por el Parque Bolívar y había un grupo de muchachos. Y me dicen, vecino. Más muchachos, apórtenos con algo, necesitamos ir al estadio. Ay, no estoy diciendo que pedir está bien, ¿no? Lo que estoy diciendo es que esa gente ama tanto al Cali que de alguna manera se levantan los recursos para ir al estadio. Y no van solamente aquí, a Cali. Cuando juegan en Armenia, van para Armenia. Cuando juegan en Barranquilla, van para Barranquilla. ¡Viven por eso! Los cristianos decimos, hermanos, mire, hoy no vamos a poder hacer la reunión aquí en la iglesia, hoy la vamos a hacer en Confandi, como a veces hemos tenido que hacer. Y no van porque están muy lejos. ¿Aman tanto a Cristo? ¿Aman tanto a Cristo? Vea, un culto es cambiable. Hoy llegaron a visitarlo a usted, hoy. A las 7:30 llegó su mamá. Ay, no puedo ir al culto, llegó mi mamá. Pero si llega el lunes a las 7 de la mañana y usted entra a las 8 de la mañana a trabajar, ¿qué le dice? Uy, qué pena, mamá, llegaste mal, no te puedo atender. ¿O no es así? Preferimos agradar a la gente que agradar a Cristo. No le hemos servido como tenemos que servirle. A las citas médicas llegamos puntual, al culto nunca. Y entienda, el culto no es para usted. Aquí no hacemos culto para que usted se sienta rico. Nosotros hacemos culto para darle la gloria de vida al nombre de Dios. El culto nunca es para usted. Por eso, si aquí hubiera uno con uno, hacemos culto. Si no hubiera nadie, hacemos culto. ¿Sabe por qué? Porque el culto es para Dios. No es para usted aquí. El motivo de la reunión no es usted. Es Dios. Porque es nuestra ofrenda a Dios. Cuando oramos en nuestra ofrenda a Dios, cuando cantamos en nuestra ofrenda a Dios, cuando predicamos en nuestra ofrenda a Dios, cuando hacemos lo que hacemos, es para Dios. Si usted entendiera eso, hermano, Dios sería lo más importante. Cristo sería lo más importante. Por eso Él dijo, si alguno viene en pos de mí y no se niega a sí mismo, no es digno de mí. No es digno, pero lo más importante a veces soy yo. Yo he visto gente, hermano, y la he visto, que trasnochan. Pero toda la semana trasnochan y el domingo hay un paseo, ¿y qué hacen? No, yo ya descanso, y se van para el paseo. Pero trasnochan, llevan 20 días, un mes sin venir al culto. Y no se va a decir, voy a ir al culto, ¿qué importa que me quede dormido allá? Lo he visto, hermano, lo he visto. Yo he visto gente que trasnocha bebiendo, gente que trasnocha haciendo cosas malas y siguen de largo hasta el otro día, hermano, y así se van a trabajar. Pero un cristiano no puede buscar la adoración que le tenemos que dar a Dios porque está cansado, tiene sueño. Bueno, hermano, perdónenme, pero yo quisiera ver a cristianos 100% comprometidos, no conmigo, menos con esta congregación, pero sí con Cristo, porque yo no morí por usted, esta congregación menos, el que murió por usted fue Cristo. Y usted tiene que comprometerse ¿con quién? Con Él, hermano. Tienes que vivir para Él. Que Dios nos ayude. Versículo 27. Estamos en el capítulo 9. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después también el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de ¿cuántos? ¿Qué hizo Cristo? Cuando fue sacrificado, llevó nuestros pecados. Por eso la Biblia dice, habiendo efectuado la purificación de todos nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. El domingo que hablemos sobre Cristo superior al sacerdocio, vamos a ver por qué se sentó. Pero hoy no lo vamos a ver. Pero la ofrenda de Cristo fue total y perfecta, hermano. Y todos tus pecados fueron perdonados. ¿Cuántos? Si seguimos leyendo, lleguemos al versículo 10 del capítulo 10. Todo esto es... habla de la ofrenda de Cristo, todo habla, pero no podemos ir detalle por detalle. Dice, y en esa voluntad, ¿cuál es la voluntad? Que a Cristo se le dio un cuerpo humano, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez, hecha una vez y para siempre. ¿Con esa ofrenda fuimos qué? Santificados. Versículo 14, versículo 12, no, vamos a leerlo hasta donde lleguemos. Versículo 11. Y ciertamente todo sumo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Los sacrificios que presentaban los judíos podían quitar los pecados? Ahí está claro. ¿Por qué Cristo es superior a todos los sacrificios? Porque la ofrenda de Él quitó ¿qué? El pecado. ¿No dice la Biblia, este es el Cordero de Dios que quita? Pregunto, ¿cuántos pecados fueron quitados de tu vida? Más adelante yo creo que nos vamos a encontrar con un versículo que dice, y habiendo hecho remisión de nuestros pecados. ¿Alguno ha trabajado en una bodega o en alguna almacén grande. Cuando sale de la bodega cierto material, hay que hacer ¿qué? Una remisión. La remisión es para dar de baja del inventario. La Biblia dice que Dios ha dado de baja ¿cuántos pecados nuestros? ¿Cuántos pecados ha remitido? ¿A cuántos pecados se les hizo remisión? A todos. O sea que si lo comparamos a usted y me comparamos a mí con una bodega, ¿cuántos pecados hay en nosotros? O sea, hablando del sacrificio de Cristo, no humanamente hablando. Porque si quitamos a Cristo, usted y yo quedamos mal. Pero Cristo en nosotros, vamos a ver que somos perfectos en Cristo. ¿Cuántos pecados quitó Cristo de nuestra vida? Todo. Él efectuó la purificación de todos nuestros pecados por medio de sí mismo, sentándose a la majestad de Dios en las alturas. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántos son los santificados aquí? Leímos que con una ofrenda nos santificó. Con una ofrenda. Y con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a sus santificados. ¿Para cuándo nos hizo perfectos? Para siempre. Por eso, hermano, el sacrificio de Cristo fue superior a todos los sacrificios. La ofrenda de Cristo en la cruz fue superior a todas las ofrendas. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Hizo remisión de todos nuestros pecados. Nuestra cuenta estaba cargada de pecados y de pecados y pecados, pero Cristo al morir, toda la cuenta fue cargada a Él y nuestra cuenta quedó totalmente limpia. En nuestra bodega no hay ningún pecado. Por eso Dios dice, jamás me acordaré de sus pecados, porque Cristo limpió todos nuestros pecados para la gloria del Dios Padre, hermanos. Usted y yo estamos perfectos y completos en Cristo. Dios efectuó la purificación de nuestros pecados por el sacrificio mismo de su Hijo Jesús. ¿No les parece esto maravilloso? Y Él obtuvo para nosotros eterna redención, porque fuimos santificados, perfeccionados, limpiados, purificados para siempre. Amén. Y hago la pregunta, quiero terminar con esto. ¿Y qué va a hacer usted? Al conocer la superioridad de Cristo, al conocer que ninguna de las cosas que usted haga podrá limpiar ni siquiera uno de sus pecados, pero ya lo que Cristo hizo en la cruz limpió todos sus pecados, ¿vas a estar pasivo y no le vas a servir? ¿No te vas a entregar a Él de todo tu corazón y de toda tu alma y le vas a servir? ¿No vas a renunciar a todo en este mundo por seguirlo a Él? Como dice un pastor en un libro que él escribió que se llama Radical, Cristo es alguien por quien vale la pena perderlo todo, hermano. Él lo dio todo en la cruz por nosotros. ¿Qué le vas a dar tú? ¿No le darías toda tu vida? ¿No te consagrarías a Él con toda tu alma y con todo tu corazón? Acuérdate que Él se dio a sí mismo para limpiarnos de nuestros pecados y limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que le sirvamos. ¿No le vas a servir? ¿No vas a entregar tu vida en agradecimiento a Cristo, hermanos? O sea, yo no sé qué evangelio quiere que te prediquemos para estar eternamente agradecido con Cristo. Pero yo te voy a seguir hablando de que su ofrenda fue perfecta y fue completa y te compró, te redimió, te justificó, te perfeccionó, te santificó. Toda la obra de Cristo fue perfecta por ti. Vive para Él, hermano, vive para Él. No quiero que vivas para mí. Sería una pérdida de tiempo que yo te invitara a vivir para mí. Sería una pérdida de tiempo que yo te invitara a vivir para esta congregación. Pero quiero invitarte a vivir para Cristo. Que le entregues todo. Como decían los dichos antiguos, entrégate a Él con alma, vida y sombrero, ¿es que decían? Entrégale todo, hermano. Todo. No te reserves nada. Hay una canción que dice, sin reservas, sin condiciones te seguiré. No le reserves nada. ¿Entrégale qué? Todo. Él se ofreció a sí mismo por ti. Ofrécete por Él. Sírvele, ámale. Entrégale tu corazón al Dios vivo, a Jesucristo nuestro Señor. Padre, gracias por revelarnos una vez más tu superioridad. Gracias porque Cristo es superior a todas las ofrendas, Señor. Aún tu palabra dice, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor. El único sacrificio que pudo satisfacerte a ti, Señor, fue el sacrificio de tu amado Hijo Jesucristo, a quien damos gracias por haberse entregado por nosotros para purificar todos nuestros pecados. Gracias por haberse entregado por nosotros, Señor, como dice tu palabra, de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo Jesús para salvarnos, Señor, y te damos gracias porque nadie tiene mayor amor que este. Nadie pudo habernos amado más que Cristo. Y una vez más quiero pedirte perdón porque no he vivido como es digno de ti. No he vivido como es digno del sacrificio que tú hiciste. Póngame atención un momento. Hay una película que se llama El rescate del soldado Ryan. Esto cuenta la historia de